Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Nuevamente el saludo para todos los que están conectados conmigo a esta hora en nuestra estación, la X96.5, y vamos aterrizando en este vuelo que nos lleva a viajar por nuestra memoria y con nuestros mejores recuerdos y los mejores clásicos de nuestra música, seleccionados especialmente para ustedes en fin de semana. Mañana de nuevo tendremos otro viaje por el tiempo con nuestros archivos X. En punto de las 8 de la mañana estaremos iniciando este fantástico viaje hasta el mediodía con ustedes y una muy buena descarga de archivos X. Llegamos al presente, o regresamos al presente musical, para contarles cómo se mueve la música más actual en nuestra estación, los éxitos más importantes del momento en Estados Unidos, en Europa, y como pues también estos éxitos son la base de nuestra programación. Son 20 canciones, las más importantes en el mundo, que les presentamos en esta nueva edición, la edición número 9 de nuestro conteo, las 20 de la X. Bienvenidos, saben que allá del otro lado los esperamos también con sus comentarios, con sus votos por sus canciones favoritas, y ahí en toda esta franja de la mañana los vamos a estar leyendo, por supuesto que sí. Gracias por hacerse compañía con nosotros y con nuestra música y con las 20 de la X que inician a partir de este momento. Casillas 20, 19 y 18, así comenzamos. Ah, pero antes, echémosle un vistazo a cómo está el top 5 de nuestro conteo. ¿Cómo están las 5 canciones más importantes hasta este momento? En la posición número 5 se encuentra Adele con Easy On Me. Casilla número 4 para ella misma con Oh My God. En la posición número 3, todo este ritmo del Afro Sound que se toma el mundo con Wizkid y Tim's and Sins con la voz de Justin Bieber, también posición número 3. En la casilla número 2 se encuentra Gail con A, B, C, D, E, F, U. Y liderando nuestro conteo estaban los señores de Glass Animals, que se han tomado el mundo y los conteos más importantes con su hit Waves, que reinaba hace 8 días por segunda semana como número 1 en nuestro conteo. Veremos qué ocurre en este fin de semana con estas 20 canciones que comienzan a sonar para ustedes a partir de este momento. Casillas 20, 19 y 18, las tres últimas de nuestro conteo. Ahí se ubican Coldplay, Dua Lipa y Billie Eilish de la siguiente manera. Coldplay estable una semana más con su Higher Power. Semana número 21 de permanencia en nuestro conteo. Semana anterior, igual en la posición número 20, donde se encuentra en esta nueva edición, la número 9 de nuestro conteo. Casilla 19 para Dua Lipa con Levitating, que ya fue número 1 de nuestro conteo, que ya fue además la canción del año 2021, con la que cerramos el 2021 en las canciones, el listado de las canciones más importantes de todo el año en la X96.5. Y se encuentra ya abandonando nuestro conteo en la semana número 58, es la canción más antigua de las 20 de la X. Pierde una posición más, baja del lugar 18 a la casilla 19 esta semana con Levitating. Y a Billie Eilish también la escucharemos en este grupo, en este primer grupo de tres canciones con Lost Cause, también bajando del lugar 17, perdiendo una casilla y ocupando la posición 18 con 21 semanas en total en nuestro conteo. Gracias por escucharnos, vamos a divertirnos muchísimo. Todas estas canciones que le dan vida a nuestra programación. Posiciones 20, 19 y 18, y así comenzamos esta nueva edición de nuestro conteo. Estas son las 20 de la X. Número 20.

18. Such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Lost Cause es Olivia, no Olivia no, es Billie Eilish. Olivia estará con ella, sí, y estarán juntas en los premios Grammy. Lo último que conocemos de los invitados, pues más destacados e importantes que estarán dándose cita en este importante ceremonia de los Grammy, que ya tiene fecha para el 3 de abril, pues está ella, Billie Eilish, y también Olivia Rodrigo. Junto a ellos estarán BTS, Lil Nas X, Brandy, Carlisle, Brothers Osborne, Jack Harlow, otro de los invitados a esta ceremonia que tendrá su transmisión, por supuesto, en vivo el domingo 3 de abril desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. A través de TNT, como siempre, se podrá ver en Latinoamérica desde las 8 de la noche, hora en nuestro país. Compiten ellas, ¿no? Billie Eilish y Olivia Rodrigo juntas en la categoría de álbum del año. Bueno, ahí también está Lil Nas X en esta categoría. BTS están postulados en mejor canción de pop de grupo o colaboración con Butter. Recordemos que BTS ya había competido en esta categoría con Dynamite, pero perdió ante Lady Gaga con Rain On Me. El evento estará realizándose luego de haber sido pospuesto por todo lo que ocurrió con este rollo pues de la pandemia. Ahí están las actuaciones pues más destacadas de la noche de estos artistas del momento: Brandy Carlile, Brothers Osborne, BTS, Lil Nas X, Jack Harlow, Olivia Rodrigo y la grandiosa Billie Eilish, que acaba de sonar en la posición número 18 de nuestro conteo con Lost Coast. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. A esta hora les contamos cómo se mueven los éxitos más importantes, las canciones y los artistas más destacados. Y ustedes comienzan a hacer sus apuestas también con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Por acá escribe Janet Lozada y dice: la número uno se mantendrá para esta semana. Es decir, desde ya le da su voto de confianza a Glass Animals para que permanezcan una semana más como número uno con su hit Waves. Qué buena canción. Gracias a nuestra querida Janet por su mensaje. Y bueno, ahí se registra su voto por esta canción. Así lo pueden hacer ustedes a través de esta línea. Vamos a avanzar con tres posiciones más: casillas 17, número 16 y número 15. Vamos a escuchar a Silsonic, a CK y a Coldplay. En la posición 17 están estos dos señores, Anderson .Paak y Bruno Mars, con su exitoso proyecto llamado Silsonic. 21 semanas en total en nuestro conteo. Esta semana pierden una casilla del lugar 16, bajan a la 17 con Skate. Love Won't Eat It, también otra de esas canciones preferidas por ustedes con CK, Joe Boy y Kwame Eugene, está en la posición 16 esta semana. Por el contrario, ellos sí ascienden tres casillas. Cumplen su primera semana con nosotros porque fue uno de los nuevos ingresos hace 8 días en nuestro conteo. Y de la posición 19 avanzan tres casillas hasta la posición número 16. Y cerramos este grupo, este trío de artistas, con Coldplay y BTS juntos en My Universe, en la posición número 15, estables una semana más en esta casilla, con igual número de semanas haciendo parte de nuestro conteo. 15 semanas también llevan siendo parte de las 20 de la X, Coldplay y BTS con My Universe. Aquí están entonces las posiciones número 17, número 16 y número 15 para continuar buscando llegar a la canción más importante este fin de semana en nuestro conteo. Número 17. Like you do.

세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너로 따라 이긴 밤을 숨어 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby Ya se van conociendo impresiones de esta tremenda agrupación Coldplay que comienza a cumplir sus fechas en buena parte del mundo. Fechas que lo estarán trayendo a nuestro territorio hacia el mes de septiembre. En un magnífico concierto en el que pretenden hacer un recorderis de todas sus canciones, de todos sus éxitos. Y por supuesto presentar lo más reciente de su álbum, donde se incluye esto que se llama My Universe, que hace al lado de BTS. Coldplay ocupa la posición número 15 esta semana en nuestro conteo y ha pasado por Costa Rica. Había muchas expectativas por su concierto, eran muy altas, pero lo que dice la prensa es que la superaron por completo y los fans de Costa Rica y de toda Centroamérica que pudieron desplazarse hasta este lugar, pues salieron felices, tuvieron una noche increíble, salieron muy puntuales, abrieron el espectáculo con su Higher Power. Y bueno, muchas sorpresas en el escenario, en medio del show, que lo que hablan es que es tremendamente increíble. Paradise Fill My Heart, The Scientist, sus grandes canciones de mucha de su discografía anterior, pues lograron emocionar al público de esta parte del mundo. Chris Martin, como es costumbre, tiene esa particularidad de que sabe perfectamente cómo acercarse al público de cada lugar que visita. Dijo a estar orgulloso de iniciar la gira en Costa Rica. Agradeció a todas las otras personas que habían llegado al país desde Centroamérica, pues para tener este encuentro con la banda. Y bueno, ahí estaba toda la euforia de su concierto. Habló con el público, pidió a los fans que guardaran sus teléfonos para que lo acompañaran cantando y bailando en medio de la canción Sky Full of Stars. Y otro detalle que llamó mucho la atención de los fans de Costa Rica es que ya terminado el concierto, vuelve a salir Coldplay al escenario, luces apagadas, y la banda sale de nuevo, camina entre el público y los esperaba ahí. Un pequeño escenario distinto al principal, donde cantó la patriótica costarricense a todo pulmón y definitivamente se terminó de echar al bolsillo a todo el público asistente. Así fue su encuentro con sus fans en Costa Rica, así es que pues ahí nos vamos preparando para todas las sorpresas que tiene Coldplay, que está con BTS en la posición número 15 de nuestro conteo con My Universe, 10:32 en las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Les contamos a esta hora las canciones más importantes del mundo y cómo van abriéndose paso en nuestro conteo, algunas descendiendo, otras ascendiendo, para llegar a más o menos al mediodía a encontrarnos con el nuevo número uno de nuestro conteo en una nueva edición. Gloria está por acá, dice Julito, buen día, un saludito, gracias, un abrazo para ti. Andrés Felipe Cuenca también, por acá dice que pegado al listado de las 20 de la X. Sí, claro que sí, lo puedes consultar después, nos das un ratito y apenas termine el programa, unos minutos después estará renovado el conteo en nuestra página web, laxcali.com. Ahí pueden consultar la edición anterior, si quieren, para que sigan allí paso a paso lo que ocurre con las canciones que le dan la vuelta al mundo. Vamos a seguir con tres posiciones más, vamos a presentarles las casillas 14, 13 y número 12, ahí vendrán Lil Nas X, Elton John junto a Dua Lipa y los señores Imagine Dragons.

12. Ya tenemos las 10:45 minutos en la X96.5. Estamos con ustedes contándoles cómo se mueven los éxitos y la música alrededor del mundo. Y sonaba Imagine Dragons con su Enemy en la posición número 12. Antes Cold Heart en la casilla 13. Y teníamos a Industry Baby en la posición número 14. Andan de lanzamiento. Hace, ¿qué? 8 días estaban lanzando una nueva canción esta banda, Imagine Dragons. Bueno, lleva más de una década haciéndonos cantar hasta quedar así secos con sus canciones, letras increíbles, llenas de mucho poder. estribillos totalmente inolvidables y una musicalización increíble, muy percutiva. Se la gastan estos chicos de Imagine Dragons y con Enemy han logrado también un éxito increíble. Ahí está también como parte de nuestro conteo y una de sus canciones más solicitadas por esta temporada. Ha lanzado una nueva canción. Sorprendieron a sus seguidores con una nueva apuesta que se llama Bones y que es el primer adelanto de su próximo LP que se llama Mercury Act 2. Es una canción que habla directamente de la vida y la muerte y bueno, explota también con un trozo de su letra que se vuelve pegajoso increíblemente. Aquí está para que se familiaricen con su sonido y quizá prontamente la tengamos también como parte de nuestra música. Este fue un estreno reciente, hace 8 días nomás se lanzó Bones, lo nuevo de Imagine Dragons, sonando en las 20 de la X. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Face in the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live 1,000,000,000 lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Es lo nuevo de Imagine Dragons, con esa fuerza que se gastan estos señores. Dan Reynolds, que es el líder del grupo, describe un poco la canción y dice que es un reflejo de esa constante obsesión suya por la finitud y la fragilidad de la vida. Dice él que siempre anda en búsqueda de alguna evidencia que lo convenza de que hay más por venir, que la vida es realmente eterna en algún sentido. Matt, Ben y Robin son los productores de esta excelente canción. Que estoy seguro se convertirá en una de esas pegajosas melodías que estará por todos lados próximamente. 10:50 minutos en las 20 de la X. Las 20 de la X. Vamos a continuar con 3 posiciones más. Estamos buscando llegar al número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo. Edición número 9, que solo es mañana. Al mediodía podrán volver a escuchar con solo las canciones una tras otra. Canción tras canción, éxito tras éxito del 20 al 1. Mañana a partir del mediodía en nuestra repetición de las 20 de la X, edición dominical. Vamos con las casillas número 11, número 10 y número 9. Jax Jones viene junto a Joel Corey en esto que se llama Out Out, que desciende una posición. Lleva 7 semanas con nosotros en nuestro conteo y son la posición número 11 esta semana en las 20 de la X. Viene Ed Sheeran también en la casilla número 10 con Shivers. Se pierde también una posición. Son 17 semanas en total en nuestro conteo. Y cerraremos con Seal Sonic y Smoking Out the Window, que baja del lugar número 8 para ocupar esta casilla, la número 9. Posiciones 11 para Out Out, número 10 para Shivers y número 9 para Smoking Out the Window. Así suenan los éxitos en la X96.5. Estas son nuestras 20 canciones más importantes, las 20 de la X. Número 11. Just watch me dance. I wanna feel like I, like my soul's on fire. I wanna stay up all day and 6.5. La X 96.5. Son las 11 y un minuto en la X 96.5. Por tus compras en Cutis, hasta el 21 de marzo, participa en el sorteo de una camioneta Nissan Kicks y un iPhone 13 Pro. Info 312-367-1229. Consulta términos y condiciones en cutis.com.co. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X, 96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. las 20 de la X. Estamos cumpliendo nuestra cita del sábado con las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Ustedes allá del otro lado también votan por sus favoritas. Un saludo para nuestra querida amiga Janet, que hace un ratito nos saludaba y decía feliz día de los papacitos. Un pico incluido y todo. Muchas gracias, Janet. Un abrazo para ti de vuelta. Gracias por el saludito. ¿Por qué el día de los papacitos? Porque hoy, yo sé que a nadie le importa, a nadie le interesa, pero hoy se conmemora el día del hombre, el día más ignorado de todos los días, celebraciones especiales. Hoy, 19 de marzo, se conmemora esta celebración debido a que este día la Iglesia Católica celebra la vida de San José, ¿no? Por eso se conmemora cada 19 de marzo. Gracias por el saludito a... ¿cómo se llama? Ricardo Andrés Medina, también por acá está conectado con nuestro conteo. Está también Natalia Flores. Luis Esteban, que dice buenos días amigos de la X, un excelente día para ti, Luis. Jaime Soto también por acá llega y nos dice hola. Gracias por sus saludos, por estar allí, por reportarse y por entrar en contacto con nosotros a través de esta línea WhatsApp. Hoy a las 2 de la tarde de nuevo estará Tefa con nosotros también y con de la A a la X, que es nuestro abecedario musical para que programen todos los hits que quieran escuchar en esta tarde de sábado con ella. Desde las 2 de la tarde va a estar con sus dinámicas a través de nuestra estación acompañándolos y dándoles gusto con la música que quieran escuchar. Después de las 6 yo vuelvo a reencontrarme con ustedes para mostrarles las 10 canciones más importantes del mundo dance. Tengo 3 nuevos recomendados para ustedes hoy también de este género, con las noticias y los proyectos de los DJs más destacados del momento. La X Top Dance a las 6 de la tarde. Y a las 7 de la noche pues arranca Residente X con nuestro invitado hoy, Gada. Es DJ Gada quien le corresponde abrir hoy la programación con unos sets retro increíbles. Vamos a estrenar sets, así es que agéndense de una vez para que estén con nosotros este resto de sábado. Mientras todo eso ocurre, pues aquí seguimos con las 20 canciones más importantes alrededor del mundo y vamos con 3 canciones más, 3 posiciones más. Las casillas número 8, número 7 y número 6. Ahí estarán Justin Bieber, Adele y The Weeknd de la siguiente manera. Ganando 3 posiciones, de la casilla 11 logra subir a la posición 8. Esta, que es su primera semana oficial como canción del conteo, ingresó hace 8 días como novedad. Ghost con Justin Bieber avanza 3 posiciones. Esta canción, Ghost y Love One Titi, que también es un estreno que cumple apenas su primera semana, son las canciones que más posiciones logran avanzar en esta nueva edición, la número 9 de nuestro conteo. Suben 3 posiciones cada una de ellas. Adele pierde 2 casillas, baja del lugar número 5, abandona el top 5 con Easy On Me y se ubica en la posición número 7. Y escucharemos a The Weeknd también con 15 semanas en total en nuestro conteo con su Take My Breath. Ganando una posición del lugar número 7, asciende una casilla hasta el lugar número 6, donde lo escucharemos. Posiciones 8, 7 y 6 para Ghost, Easy On Me y Take My Breath en nuestro conteo. Número 8. Número 7. Número 6. to your time. Breath Gun The Weeknd en la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. Vamos entrando ya al top 5, a las 5 canciones más importantes de las 20 de la X para esta edición número 9. Hoy, sábado 19 de marzo, The Weeknd pasaba con su super hit de temporada y está muy feliz por estos días. Bueno, no es noticia que sea uno de los artistas más influyentes de la industria musical por estos días. Se ha convertido en un referente con millones de fans, además en prácticamente todo el mundo. Varias de sus canciones pues nos acompañan en todas partes, ¿no? Incluso su nombre pues se ha hecho irresistible para la gran pantalla, que ahora sabemos que lo ha solicitado para ser parte de un episodio de Los Simpson. El próximo... ¿cuándo es? Ah, mañana que es domingo 20. Exactamente, mañana estará en la ciudad de Springfield junto a Homero, Marge, Maggie, Lisa y Bart. Estará siendo parte de las historias que se cuenten en este nuevo capítulo. Sabemos que es muy conocida la práctica de que muchos artistas y celebridades den su pasón por esta importante serie de la televisión. El más reciente fue Bad Bunny. Por ahí estuvo cantando, inspirando a Homero para arreglar algún problema que tenía con Marge. En esta oportunidad de Weeknd, pues bueno, tendrá otra misión. No aparecerá recreado como un Simpson, sino que dará voz a un personaje muy importante de la trama, Orion Hughes. El capítulo se llama Bart the Cool Kid y el intérprete de canadiense pues aparecerá para dar vida a un niño famoso que tiene una marca de ropa de skate y también el padre de este, según lo que pues informa Billboard. Así será la aparición. Pues para el artista ha sido un sueño hecho realidad. Está súper feliz, lo ha compartido a través de su Twitter con un mensaje bastante tierno, además con emoticones de tres corazoncitos de color amarillo que dice un sueño hecho realidad. Y ahí pues está la noticia compartida con sus seguidores, con esta aparición que hará en uno de los programas más populares de Norteamérica. Los Simpson tendrán a The Weeknd. 11:17 minutos. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Eso vendrá más adelantito. Lo mejor de la semana nos lo presentará Estefanía Ortiz en un rato, haciendo un resumen de lo más destacado que ocurrió en esta semana que está cerrando y que ustedes pues van a poder consultar también a través de nuestra página web, laxcali.com. Vamos a continuar con tres posiciones más. Vienen entonces las casillas 5, 4 y número 3, y como les digo, entramos de lleno al top 5 de esta semana. Casilla número 5, ahí estará el australiano de Kid Laroi tiene un repunte esta semana con su éxito Stay, que ya estuvo como número uno de nuestro conteo, viene descendiendo, pero bueno, se disparó esta semana Stay y sube un peldaño del lugar número 6, se devuelve a la casilla número 5. Tres semanas fue un número uno de nuestro conteo. De Kid Laroi, casilla 5 con Stay. Posición número 4, estable, una semana más, Oh My God, con Adele en esta casilla, la número 4. Y escucharemos a Gayle también descendiendo del lugar número 2 con su ABCDEFU, ocupando en esta oportunidad la casilla número 3. Número 5. Cuatro. Coming back even though I'm terrified. por tus compras en Cutis hasta el 21 de marzo, participa en el sorteo de una camioneta Nissan Kicks y un iPhone 13 Pro. Info 312-367-1229. Consulta términos y condiciones en cutis.com.co. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Número 3. Forget you, any mom, any sister, any job, any broke down car and the things you call art. Forget you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all get lost. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you. Fin de semana con la X96.5 y en este sábado nuestra programación tempranito arranca con nuestros clásicos, por supuesto, en Archivos X desde las 8 hasta las 10. A las 10 arranca este conteo que está allí ya vislumbrando su final. Ya pronto estamos llegando a la número 1, la más importante, nuestra edición número 9 de este conteo, las 20 de la X. Pero si les quedaron faltando clásicos, no se preocupen, mañana domingo arrancamos la programación de nuevo con muchos clásicos desde las 8 y hasta el mediodía, así que pueden seguir programándolos, ahí los tendremos en cuenta para la programación del domingo. Nuestra realidad, me manda Manuel Ríos por acá, un meme bastante simpático sobre nuestra realidad, Día del Hombre y Día de la Mujer. Y a nosotros nos toca perder definitivamente. Nada podemos hacer. Un abrazo, Manuel. Nicanor también dice buen día, jóvenes. Saludos. Gracias, Nicanor. Un abrazo para ti. Cristian Bedoya también dice, recién llegando de laburar, pero de inmediato sintonizo con el conteo más importante. Julio, pregunta para ti. Ah, ok. Esta te la respondo por acá. Directamente. Un abrazo, Cristian. Janet está por acá, dice, feliz día, Julito. También para ti hay una fecha especial, feliz Día del Hombre, gracias. El abrazote de vuelta y el pico. Para ti, Janet, muchas gracias. Como siempre, en sintonía desde Popayán, también nos saluda a esta hora nuestro amigo Francisco, conectado con las 20 de la X a esta hora, gracias. Y bendiciones, por acá nos está enviando Juan Carlos Tintinago, también conectado con nosotros. Saludos, Julio. También Javier Lazo a esta hora se reporta a través del 318-860-9616 y dice que cumplió años el 15. Uy, bueno, eso aguanta celebrada todo el fin de semana con puente incluido. Sigamos celebrando, Javier. Feliz cumpleaños y muchísimas bendiciones. Que recibas mucha paz, tranquilidad, alegría en esta nueva vuelta al sol. Pa'l lago, dice. Ah, va pa'l lago, qué rico. Pa'l lago, escuchando la X. Genial. Orleanis también está por acá, conectada con la X siempre. Gracias por el saludo, Orleanis. Ya prontito estamos llegando al número uno en nuestro conteo. Gracias por sus reportes y saludos. Vamos a escuchar la canción que es la segunda más importante esta semana en nuestro conteo. Vendremos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores y el número uno de esta edición número 9. Como ya les he dicho, esto del Afro Sound, del Afro Beat, se toma al mundo. Y justamente también ligado a toda esa herencia africana, hay también una fusión especial que recibe el nombre de Amapiano, que también anda sonando mucho en muchas esferas musicales del mundo. Y tendremos un set especialísimo gracias a nuestro querido amigo DJ Raw, que estará en Residente X mañana domingo. Mañana domingo, que es víspera de festivo, pues tendremos también edición de Residente X domingo a las 8 de la noche y nos vamos con ese super set de Amapiano. Toda esta herencia africana mezclada con buen house, pues nos la traerá en un fantástico set de estreno DJ Raw, para que se agenden y no se lo vayan a perder. Mañana domingo, Residente X. Número 2. Thank you. Un himno para la nueva África que viene pisando con fuerza. Así más o menos es expresante toda esta tendencia que reúne el Afro Sound, el Afro Beat, y que pues se enmarca también en esta canción con Wizkid y Tems, que son un par de artistas nigerianos al lado de Justin Bieber en Essence, que logra llegar al número 2 en nuestro conteo. Viene de la posición 3, asciende una casilla más y pues se ubica en esta, la segunda posición de importancia en nuestro conteo con 15 semanas en total. Es una, definitivamente, de mis canciones favoritas de esta temporada. 11.36, más saluditos que entran por acá a través de el 318-860-9616. Un abrazo para Giovanni, un abrazo también por acá para Andrés Felipe Cuenca. Está por acá Alex Vidal. Está también Diego Rodríguez. Alexis Moncada. Que nos saluden a esta hora conectados desde bastante lejos también. Está Jackie enviándonos un abrazote. Dice, feliz día, Julito, papacito. El pico para ti también. Jackie, que está desde New Jersey, conectada con nosotros en su casita. Dice, escuchándolos desde temprano porque son mi compañía preferida. Mil gracias, Jackie, por ese reporte y ese saludo. Para nosotros es muy importante saber de ustedes. Vámonos entonces, antes de hacer nuestro recorderis con las 19 posiciones anteriores, a un flashback en esta edición de las 20 de la X. Este es un flashback en las 20 de la X. Bueno, este flashback tiene que ver con una artista nuestra que amamos y que queremos muchísimo y que pues tiene que ver con un efemérides justamente en un día como hoy, un 19 de marzo, pero del año 2006, ella pues estaba lista para convertirse en la primera estrella pop en lanzar un sencillo solo en forma de descarga a través del teléfono móvil. Esto para la época 2006 pues venía siendo como toda una novedad y para los artistas que estaban pues acostumbrados a hacer sus lanzamientos normales como se hace común y corriente, lanzando un CD o una descarga a través de internet. No, ella y su equipo de producción estuvieron bastante inquietos con el tema hasta que decidieron sencillamente no lanzar en ningún otro formato común y corriente, sino lanzarse justamente al agua de esta manera y convertirse así en la primera estrella pop en hacerlo. Su lanzamiento pues estaba ya a punto de conocerse y esta fue una decisión de bastante, de pensarlo bastante, sin embargo se decidieron y bueno, fue todo un hit, estaba destinada a convertirse un hit esta canción. No se emitió en los Estados Unidos como un CD o como una descarga a través de internet, pero sí un día como hoy estuvo disponible para los usuarios de teléfonos conectados a una importante marca, la marca Verizon. Estamos hablando de ella, quien junto a Wyclef Jean lanzaba solamente como descarga a través del teléfono móvil un día como hoy esto que se llama Hips Don't Lie. This is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. Smooth. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you could keep on shaking it. I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Shakira. Oh boy, I can see your body moving, half and to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have done to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain. So sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club jizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, Zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel your boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. This is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Una tremenda canción con tremenda historia y, bueno, importantísima además para la discografía de nuestra bella y única, como dice Tefa, apoteósica Shakira. Ahí estaba con Wyclef Jean, Hips Don't Lie, que como les decía, un día como hoy, pues lograba convertirse ella, Shakira, en la primera artista pop en lanzar una descarga únicamente a través del teléfono móvil bajo la firma Verizon. Por acá saludamos a André y Paul Cifuentes, que metieron un dato interesantísimo también. Y dice, buenos días, Julio César. El flashback de hoy fue la canción más importante de las 96 de la X justo en ese año, 2006. Le quería dejar ese dato. Oye, muchas gracias a André. Qué buen dato. Exactamente, también en ese año, 2006, pues era la más importante del año. Shakira con Hips Don't Lie. Desde New Jersey también María Carolina Restrepo nos anda reportando su sintonía y sus saluditos. Desde aquí, desde Cali, un abrazote. También en Norte de Santander saludamos a Miguel García. La mejor emisora de Colombia. Muchísimas gracias, Miguel. Qué bueno que estés este fin de semana sintonizado con nosotros. 24/7 estamos con ustedes siempre entregándoles más música. Y desde Bogotá nos envían este saludo también. Hola, Julio. Julio César, buenos días. Yo me llamo Jefferson. Estoy escuchando la X Cali.com desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Y les deseo nada más y nada menos que el feliz día para nosotros mismos, los hombres. Jefferson Tautiva, bueno, también nos envía este saludo desde la ciudad de Bogotá, conectado hasta ahora a través de nuestra página laxcali.com. Gracias, gracias, gracias por todos estos saluditos y por hacerse compañía con nuestra música también en fin de semana. Ahora sí, hacemos el resumen respectivo de esta edición número 9 de nuestro conteo. Así se movieron los éxitos hoy en la X96.5, casilla 20 para Coldplay, que dejaron felices a los costarricenses. Ahí está con su Higher Power, casilla 20. Posición 19 para Dua Lipa con Levitating. Billie Eilish, posición 18, Lost Cause. This ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. Silk Sonic, en la casilla 17 con Skate. Posición 16 para ZK con Love One Titi. My Universe, Coldplay y BTS juntos en la posición número 15. Lil Nas X y Jack Harlow hacen este dúo en la posición 14, Industry Baby. Elton John con Dua Lipa juntos en Cold Heart de casilla 13. Enemy, Imagine Dragons en la posición 12. Ahí les dejaba escuchar también su nueva canción. Me cuentan si les gustó lo nuevo que nos entrega Imagine Dragons. My enemy. Out, out, Joel Curry, Jack Jones, casilla 11. Posición 10 para Turan con Shivers. Smoking out the window con Silk Sonic, casilla 9. Justin Bieber con Ghost en la posición número 8. Adele, Easy on Me en la casilla 7. Casilla 6 para The Weeknd con Take My Breath. The Kid LAROI, casilla 5, Stay. Adele, Oh My God, posición 4. Gale con ABCDEFU en la posición número 3 esta semana. Y en la casilla 2, ahí acabamos de escuchar a Wizkid con Essence. Ya sabrán ustedes cuál es el número uno esta semana en nuestro conteo y lo conocerán a continuación. Pero antes, lo mejor de esta semana nos lo cuenta Estefanía Ortiz. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Pues Julito y oyentes, así es, nosotros vamos hoy a conocer un nuevo resumen que ha sucedido con sus artistas favoritos esta semana. Pues bien, les cuento que esta semana se cumplen 12 años de una icónica canción entre Lady Gaga y Beyoncé, se llama Telephone, pero hay una historia detrás de esta canción, y es que a Lady Gaga no le gusta mucho. Según ella, no tiene una muy buena conexión con la canción. Si quieren conocer qué sucede, ingresen a www. www.laxcali.com. Por otro lado, pues les queremos contar también que Coldplay pide reciclar materiales al terminar sus presentaciones. Por otro lado, un fan de Daft Punk la saca del estadio con un reloj de palabras a base de una de sus icónicas canciones. ¿Quieren conocer más? Ingresen en www.laxcali.com. www.laxcali.com. Muchísimas gracias, Tefa. Y estaremos súper pendientes de la página web y todas las noticias más recientes de nuestros artistas favoritos. Encuentran además nuestros conteos actualizados. Encuentran además las canciones recomendadas de la X Top Dance, nuestros tres recomendados semanales. Encuentran nuestra señal en streaming. Así que consúltenos siempre a través de nuestra página web, laxcali.com. Soy Julio César Soto, muchas gracias por su compañía. Por acá los últimos mensajitos que ingresan a nuestro WhatsApp. Dice: gracias Julio por esa programación espectacular y feliz día. Mil gracias. El saludo y el abrazo para Luis Alfredo Leighton y para José Carvajal, que por acá también me deja su mensaje. Dice: good morning, listen to Music of the X. Dice José Carvajal, abrazo para ti José. Gracias por el saludito. Andrés Mazuera también por acá se reporta, ya finalizando las 20 de la X. Y Juan Carlos Alomía también nos escribe en nuestras líneas. Ahí queda la línea disponible para que ustedes sigan en contacto con nosotros todo este resto de sábado. Ya saben que a las 2 llega Tefa. La pueden molestar hasta el cansancio para que les ponga sus canciones favoritas, porque llegará con nuestro abecedario musical de la A a la X en punto de las 2 de la tarde y hasta las 6. Y a las 6, ustedes y yo nos volvemos a escuchar con la X Top Dance. Así que ahí los espero. No me fallen. Es una cita que tenemos más tarde. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. En las 20 de la X, edición número 9, el número 1 le corresponde a Glass Animals y cumple su tercera semana como número 1 con Heat Waves en nuestro conteo. Número 1. Thank you.